Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es, según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Hola, queridos amigos, Dios les guarde, les bendiga. Bienvenidos a esta serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. El plan es estudiar la palabra de Dios, admirarnos de las profecías mesiánicas y el cumplimiento en el Nuevo Testamento, y especialmente adentrarnos y profundizar en aquella revelación que Dios le dio al autor de la carta a los Hebreos, creemos que Pablo, acerca del ministerio de Jesús, poco conocido en el primer siglo, pero la carta a los Hebreos lo revela abiertamente, el ministerio sacerdotal de Jesús, que él llevaría posterior a su resurrección y que lo mantendría hasta la segunda venida de Jesús. Él oficiaría como sacerdote en el cielo, intercediendo por sus hijos amados. Y para ello, en la carta a los Hebreos, que trae todos estos argumentos, también incluye en el capítulo 11 el listado de aquellos santos varones que esperaban en Dios y esperaban la ciudad que vendría a buscarlos en la segunda venida de Jesús, pero mientras tanto arrostraban peligros, tentaciones, cuidados, graves problemas. Y entre esos grandes personajes estamos examinando la vida de Moisés a la luz del texto que nos ocupa de Hebreos capítulo 11. Vamos a leer a continuación versículos 24 al 27. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y este sostenerse de Moisés fue permanentemente una característica de su vida. Leemos ahora el versículo 28, que nos introducirá a un nuevo aspecto, y es cuando él, ya habiendo producidose ya las plagas, ahora liberta a sus compatriotas del cautiverio de Egipto. Leemos pues el versículo 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Bien, aquí estamos mirando entonces el tiempo de la de las plagas, y es el tema que vamos a mirar a continuación. Entonces, para ello, vamos a otra vez irnos al libro de Éxodo, capítulo 6. Les invito a que me acompañen, versículo 6 en adelante, cómo Dios se presenta ante Moisés y le describe el plan, el mapa que va a llevar por delante, que incluye la destrucción del pueblo egipcio, la totalidad, sus campos, mucha gente serían destruidos, y entonces elevar al pueblo de Dios a la dignidad que Dios tenía para ellos, y entonces luego la historia de las plagas. Así que vamos pues a mirar capítulo 6 de Éxodo, versículo 6 en adelante. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, con juicios grandes. Noten, amigos, y esta es la parte que cada porción de la Biblia la tenemos que meditar y atesorar. Aquí hay una profecía que estaba por cumplirse. Dios se la da a un mortal, Moisés, para que la compartiera con sus compatriotas, de mortales a mortales, de hombres a hombres. Y muchas veces el hombre tiene que depender de la palabra de otro hombre. Y en este caso de un profeta, Moisés, que recibe una profecía de parte de Dios. Yo los voy a sacar con mano extendida, con brazo fuerte. Ahora vamos a leer. ¿Saben? Hay quienes dudan de las profecías de la Biblia. Si se nos dicen algunas promesas, pues sabio es aquel hombre que toma la profecía, la promesa, como voz de Dios y vive de acuerdo a esa promesa, de modo que pueda heredar lo que Dios le promete. Recuerden, Dios no juega, Él habla palabras serias y espera que el hombre tenga oídos serios. Preste atención. El tema es, amigos, que hasta que se cumpla la promesa, atravesamos momentos tristes, dramáticos, de sufrimiento, que nos hacen dudar. ¿Será que Dios cumplirá la promesa? Y Dios está observando. ¿Quién será el hombre fuerte, firme, fiel, que no duda, que cree, a pesar de las evidencias en contrario que se están apareciendo, que hacen estremecer, que hacen dudar, como en este caso? Miremos, pues, voy a invitarles a que ustedes me acompañen a mirar los textos leídos, la reacción de la gente. No quieren creer. Tú prometes cosas lindas, pero los hechos dicen lo contrario. Leemos, pues. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová, yo estoy hablando. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero noten ahora. Pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. ¿Por qué? Porque Moisés hizo su primer intento con su hermano ante Faraón, y el faraón dio vuelta todo el argumento. Ustedes hablan de vagos, de ociosos. Para que aprendan a callarse y a obedecer, ahora viene una nueva orden. Yo pedía trabajo y se les proveía material. Pero ahora, amigos, yo pediré el mismo trabajo y ustedes producirán el material. El ladrillo que se les proveía, ustedes lo van a producir. Producir el ladrillo y producir el trabajo en la misma proporción de tiempo. Lo mismo que se esperaba que ustedes produzcan, lo van a hacer, pero con un trabajo adicional. Produzcan ladrillos también. Oh, amigos, terrible. Vayan a buscar la paja. Busquen todo el componente para hacer el material y levántenme esas construcciones que yo se las pedí. Y no les doy un día más. En el mismo tiempo, ustedes tendrán que producir lo mismo y esto se efectuaba puros latigazos. La gente ya no sentían que la aparición de Moisés y Aarón eran una maldición. Por eso se entiende el texto. Leámoslo otra vez. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu, de la dura servidumbre. Suena bonito lo que tú dices, Moisés, y las promesas de Dios, pero la realidad es otra. ¿No pasa eso hoy, amigos? Las promesas de la Biblia, tan bonitas. Dios viene, ama a sus hijos, nos viene a buscar. Pero la realidad es otra, cruel, dura. Cuando no hay plata, cuando no hay trabajo, cuando estamos enfermos, ¿quién nos soluciona? ¿Las promesas? Amigos, por eso estas historias tienen que ser de edificación para nosotros. ¿A dónde iremos? O como dijera Pedro en San Juan 6, cuando no entendía un discurso de Jesús, que debían comerle la carne y beberle la sangre. Y muchos simpatizantes se retiraban, no entendían. Y Jesús se dirige a los 12, ¿y ustedes me quieren dejar también? Y Pedro que le dice, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A dónde vamos a ir? No entendían, pero no lo iban a dejar por eso. Y eso es lo que Dios quiere, que no lo abandonemos. aunque no entendamos por qué el rigor, por qué el sufrimiento. Notamos estos hombres de Israel ya no quieren creer, es muy duro el castigo. Y Moisés se estremece porque él está feliz, ha encontrado un Dios que le va a dar el poder, que le ha prometido, yo los voy a sacar. Pero mira a la gente, están desanimados, sufren. Y Dios contempla ello, ¿y qué no querrías? Querría salvarlos rápidamente. Pero hay planes de Dios y hay tiempos para que se lleven a cabo. Seguimos leyendo. Y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés desde delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Acordémonos que esa fue la excusa que presentaba siempre Moisés, a lo que Dios ya había hablado con él, no había caso, el hombre tenía que aprender la lección. Pero entonces vamos a la parte final del capítulo, va a aparecer una idea parecida. Capítulo 6, versículo 28 en adelante. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo, soy Dios, háblale, es que no me va a escuchar y soy torpe. ¿Cómo lo voy a convencer? Yo soy Dios, háblale, confía en mí. Amigos, eso es lo que estamos necesitando. No miremos las circunstancias externas que son tan desanimadoras. Uno mira, la promesa bíblica está muy bonita, pero mira acá, pero mira allá. No estamos así. Por eso, amigos, esta historia, un Dios que se impone, Él sabe por qué se lo dice a Moisés. Créeme, Moisés, haz lo que te pido, encáralo, pero no me va a escuchar, no me va a creer, hazlo. Porque a cada resistencia de Faraón, amigos, a cada palabra torpe, necia de ese hombre, lo va a pagar duro, él y todo su país. Las 10 famosas plagas de Egipto ya están por venir. Avancemos. Y Moisés responde delante de Jehová, he aquí, yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón, y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Noten, amigos, acá hay un detalle interesante. Recuerden, estamos sacando lecciones de esta historia apasionante, y es, Dios no solamente tiene que lidiar con un incrédulo, Faraón, necio, cierra su alma, lo va a pagar caro con las 10 plagas, sino que Dios también tiene que lidiar con su propio pueblo, con sus líderes, con Moisés, en lugar de estar dispuesto a colaborar, a no trabarlo. A veces en la vida espiritual ocurre lo mismo. De hecho, Dios tiene planes contra el nuevo orden mundial. Las cosas que están pasando ahora, amigos, son increíbles. Ya hemos señalado que recomendamos un audio que ustedes pueden, ya lo hemos presentado en otra emisión, pero lo haremos permanentemente, de un locutor argentino, Fernando Bravo, con una doctora experta en epidemiología, Roxana Bruno. Y ambos dialogan y la dama, experta en vacunas también, da una exposición, ella es doctora en varias áreas, y contundentemente afirma acerca del peligro de esta solución humana que se está trayendo, que la Organización Mundial de la Salud está trayendo. Hay una perversión detrás de todo esto. Y eso se paga. Y amigos, cuando se paga, ya uno está pensando, ¿y las plagas? Bien, esa es la necedad del hombre. Así igual que Faraón, que por su tozudez, su testarudez, atrajo las maldiciones de Dios, las 10 famosas plagas de Egipto. Así está pasando con estas naciones que se están reuniendo y guiadas hasta el momento por la Organización Mundial de la Salud en lo que al área de salud respecta, actuando neciamente allí. Ahí tenemos el diálogo, amigos, para que ustedes puedan ubicarlo, escucharlo, les animamos que lo escuchen. Radio Continental, diálogo producido el 12 de agosto de este año, una entrevista que el locutor le hace a la doctora Roxana Bruno, inmunóloga, para que veamos que así como la necedad, la mujer es muy suave, agradable para escuchar, pero aquí el predicador tiene que dar los aspectos morales también del caso. Aquí hay necedad, aquí hay perversión, y esto se paga, así como el faraón lo pagó. Por eso que Dios le dice a su pueblo, y a su líder en particular, a Moisés, haz lo que te digo, yo te pido que lo hagas. Pero Moisés lo traba, no, señor, no me va a escuchar, etc. Amigos, no hagamos eso hoy. Si Dios a usted le llama al servicio, que usted se incolumne detrás de las huestes del Señor, que usted forme parte de los ejércitos de Dios, para que usted también sea reconocido como miembro de los 144.000, no dude, puede sufrir la circunstancia externa que le rodea y puede quejarse ante Dios planteándole sus necesidades, sus luchas, sus problemas, sus sufrimientos. Claro que sí, usted tiene derecho, hable con Dios, quéjese ante Dios, dígale, Dios, yo quiero servirte, pero te pido que me ayudes con mis problemas, tú me puedes ayudar. Pídaselo en el nombre de Cristo y Dios va a actuar, porque quiere soldados que estén con él, que le asistan, no que lo traben, que sean sumisos, que le obedezcan, que lo acompañen para que sean voceros contra este gran sistema que se va a desmoronar y las siete últimas plagas lo van a probar. Y estamos cerca, estamos próximos, por esto este tema de las plagas de Egipto, que vamos a estudiar. Amigos, al observar a Moisés con Aarón ahora, cómo van a actuar, cada vez van cobrando fe. A medida que va pasando una plaga y tras otra, y cómo el faraón, endurecido por Satanás, se va a oponer a los propósitos de Dios. Esto ya no desanimará más a Moisés, a pesar de que sigue el castigo de faraón contra el pueblo de Israel. El pueblo tiene que aguantar, soportar. Ya llegará su momento de gloria, pero mientras tanto, ellos deben sufrir lo que el plan de Dios permite, y es que transcurra un tiempo para que nadie cuestione que Dios les dio oportunidad, les dio chance para el arrepentimiento, no lo quisieron, y cuando viene el castigo, nadie podrá cuestionar en el juicio que Dios fue tan severo, tan implacable. No, no, no, se les dio tiempo, se les amonestó, se les avisó, se les exhortó, se les rogó, hagan lo que Dios les pide, dejen a los israelitas ir libres. No, no, no, cuando Dios castiga severamente, amigos, Dios queda sin culpa, sin cargo, como dice un texto de Romanos 4, para que Él venza cuando fuere juzgado. Dios emitirá su sentencia terrible contra faraón, su séquito, su población, sus territorios, todo devastado, y la gloria de los israelitas, ver que su Dios les fue fiel, los salvó y los quitó gloriosamente allí, y los llevó al desierto. Veamos pues esta historia, amigos, y a la vez es preparatoria para las grandes calamidades, las siete últimas plagas, que están por verse dentro de algún breve tiempo. Miremos. Estamos en Éxodo capítulo 6. Habíamos leído el último versículo 30. Vamos a retomar el texto, 6:30. Y entonces 7:1, la historia que nos va a interesar. Moisés respondió delante de Jehová, he aquí yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír faraón? Jehová dice a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Así que los dos iban a actuar en conjunto, los dos hermanos. Y yo endureceré el corazón de faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. y Faraón no os oirá. Mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Ya Dios lo tenía preparado. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto o contra Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostradme milagro, tú le dirás a tu hermano, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Yo ya te había mostrado, Moisés, ¿te acuerdas? ¿Recuerdan, amigos, que Dios había hecho esta prueba con Moisés en Éxodo capítulo 4? Ahora lo tenía que hacerlo a Aarón. Miremos. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Bien, queridos amigos, vamos a mirar un texto del Nuevo Testamento en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 3. Allí se nos va a dar un detalle, que son los nombres de estos hechiceros que se resistieron a Moisés. Y vamos a sacar lecciones a partir de ello. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 8 y 9. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos, Janes y Jambres. Amigos, aquí hay un asunto interesante de estudiar. Aarón tira la vara, se convierte en culebra. Faraón ordena a sus hechiceros, ahora ya les conocemos los nombres, Janes y Jambres, que hagan lo mismo, tiran las varas y se convierten en culebras también. Faraón con ello entendió que este es el Dios de ustedes. Tú me quieres convencer con tus trucos. A ver, hazle tuyo los tuyos. También hizo un movimiento, llámese hipnótico, algo que dio la impresión de que estaban hechas los palos se convirtieron en culebras, o que realmente se convirtieron en tales, pero un hecho satánico. El texto nos dice que el palo, la culebra de Aarón, pudo más y devoró los otros palos. Y luego se volvió vara normal en la mano. Y Faraón se endureció. El punto acá es que, amigos, no podemos guiarnos por manifestaciones milagrosas para sostener que en los tiempos modernos alguien que pretende ser un emisario de Dios y nos hace un milagro, creamos nosotros que esto procede de Dios. En el caso de Moisés, él procedía de Dios, Aarón es el que producirá el milagro, se convierten los palos en culebras, pero Satanás puede hacer lo mismo, tirar palos y convertirlos en culebras. Por lo tanto, si hay hermanos que dicen, ustedes predican, enseñan, bonito, sí, pero no tienen poder. A ver usted, Pastor Contreras, le voy a pedir que usted habla mucho, pero yo quiero ver si tiene poder para curar, como tiene mi pastor, o como tiene el pastor fulano. él incluso a distancia. De hecho, amigos, Kenneth Copeland, este es un predicador televangelista aquí de Estados Unidos, en que también él ejerce curaciones a distancia. Y hay una imagen donde él aparece poniendo la mano contra el televisor o contra la cámara para que todos los que lo miren reciban la influencia de sanación. Ahí tenemos la imagen, Kenneth Copeland, famoso televangelista de Estados Unidos, milagrero también él. El punto es, yo le pregunto, mi querido amigo y hermano, si usted está enfermo, si usted tiene alguna necesidad material, física, salud, y tiene contacto con estas predicaciones, y el predicador le invita, mi hermano, yo voy a orar por ti y voy a extender la mano para que tú recibas sanidad o recibas bendición. Y usted dice, ¿bendición? ¿Puedo recibir? Porque tengo acá un enfisema, la enfermedad que fuera. Y además, si tú me acompañas, estira tu mano, toca la mía, y entonces juntos establecemos un puente, una conexión, por la cual, ahí tenemos, un pastor estadounidense cura del coronavirus a sus seguidores a través de la televisión. ¿Se imaginan? Esto fue una noticia real. Y entonces, muchos están cuestionando e incluso averiguando si hubo realmente curaciones. ¡Sí, curó! ¡Curó! ¡Ahí hay poder de Dios! ¿Dónde anda Copeland? Por favor, quiero que me cure del coronavirus. Y entonces allí la gente estirando la mano porque padecen de la enfermedad. Amigos, ¿estamos bien orientados acá? De hecho, hay gente del lado opuesto que dice, este es un estafador, esto hay que denunciarlo. Él está ejerciendo falsamente la medicina, curando cuando no tiene ningún certificado médico para curar. ¡Pero él tiene el poder de Dios! Y con eso alcanza y sobra. Tú no lo tienes. Y usted, Pastor Contreras, no lo tiene. Así que entre usted y Copeland, no dudo. Voy y le pongo la mano a Copeland. ¿Estamos bien haciendo eso, amigos? Quiero invitarles a que razonemos la historia del texto leído. Moisés, Aarón versus Jannes y Jambres y Faraón en el medio. El milagro de Jannes y Jambres, pregunto, cuando apareció, ¿qué propósito llevaba? Era contradecir la voluntad de Dios. Aquí hay un mandato de parte de Dios, hay una ley que Dios da por Moisés y Aarón a Faraón, suelta a mi pueblo. Para contrariar la ley de Dios, el mandato de Dios, Faraón se vale de sus hechiceros, quienes, por el poder de Satanás, imitan la obra, pero se ve el poder superior de Dios. La vara de Aarón se tragó los palos y desaparecieron. Ajá, pero igual, aquí ustedes hacen trucos, mi gente también hace trucos. Lo cierto, amigos, es que para discernir la obra, la clave está, y que vamos a probarlo con un texto que leemos ahora, en 2 de Corintios capítulo 11, versículos 13, 14, 15, está en que esta gente hacen obras para contradecir la voluntad de Dios, para contrariar la ley de Dios. Dios dice, ok, ahí te mando un milagro para decir B. Eso es satánico, esa es la obra por excelencia de Satanás. Miremos el texto. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, ¿a dónde van a terminar? El fin de esa gente será conforme a una metodología, a un camino, a un proceso que llevaron, sus obras. ¿Y qué traían sus obras? Para conocerle ya el fin. Es resistencia a la voluntad de Dios. Amigos, Satanás se valdrá de milagreros, aquellos que deciden oponerse a la ley de Dios. Miren cómo lo va a expresar el Señor Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 21. En consecuencia, los milagros que aparecen no son prueba concluyente de que ahí está el poder de Dios. ¡Cuidado! Y queremos hablar de Copland un poco después de leer el texto. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos curaciones como curar el coronavirus, tocando allí la pantalla con la mano. Hicimos milagros. ¿Qué responde el Señor? Nunca os conocí. Apartaos de mí. Y la palabra griega, amigos, para la palabra maldad, es transgresión de la ley, anomía. Apartaos de mí, hacedores de transgresiones de la ley. En un momento más se va a poner el texto griego. Por lo tanto, esta gente se caracteriza como Janes y Jambres en resistirse al mandato de Dios. Esos son los que Satanás utiliza para hacer los milagros y que la gente quede engañada. Amigos, ahí tenemos el texto para leerlo. Allí en negrita arriba, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y siguiendo el rojo, dice, nunca conocí a ustedes, estén apartando desde mí, obrando la anomía, ahí tenés la manita y en color rojo, violación de la ley. Esa es la palabra, esta es la que importa. Entonces, la palabra maldad que se traduce, ahí tenemos ya la definición, en un diccionario, la palabra es anomía. ¿Y qué dice allí? Definición en la Reina Valera, infracción, infringir la ley. Se traduce también como iniquidad, maldad, transgresión, no hay inconveniente, pero esto es infringir la ley porque la palabra anomía deriva de dos voces. Una es a, que es privativo, que no tiene, eso es en griego. Y nomía deriva de nomos, que es ley. Entonces, es algo que está contrario a la ley. ¿Notamos? Cuando allí se usan palabras como asepsia, sepsia, que está sucio, peligroso, y asepsia, aséptico, es un lugar que está sano, está limpio. Muchas palabras que empiezan con a derivan justamente de esta partícula griega, a, que es negativa, que no lo hay, no está presente. Por lo tanto, nomos, que es ley, a, es lo opuesto, que no hay ley, lo opuesto a la ley, infracción de la ley. Así que el Señor Jesús rápidamente decía, apártense de mí, transgresores de la ley, hacedores de violaciones de la ley. Amigos, yo no voy a juzgar a Copland con su mano poniendo para curar, si curó o no, en mi caso, no me interesa. Sí me interesa si el hombre cumple la ley de Dios y defiende los mandamientos, todos, incluido el cuarto, el sábado. Amigos, allí empezamos a mirar que los defensores de la ley de Dios son aquellos a quienes Dios va a acompañar y bendecir. Aquellos que elevan los mandatos de Dios para que el universo todo, el planeta todo, entienda que Dios no cambió su ley. Esa gente que prediquen, que enseñen, que curen. Pero Satanás hace sus falsas presentaciones como Janes y Jambres, que parecen iguales a la original. Aarón tiró el palo, se convirtió en culebra. Satanás, por medio de Janes y Jambres, tira el palo, se convierten en culebra. ¿Cuál es la diferencia? Son iguales las culebras. Hay una diferencia. Esta gente se opone a la ley de Dios. ¿Entendemos? Por lo tanto, cualquier milagrero, predicador, que tenga poderes y que uno dice queda asombrado, usted averigüe si cumple o no la ley de Dios. Dios está buscando que se le obedezca. Por algo Jesús dijo, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Eso es lo que Dios quiere, que se le obedezca, no tanto que hable y hable y demás, que se le obedezca y que se enseñe a obedecer. Bien, así tenemos esta lectura de la presentación de Aarón y Moisés frente a Faraón y la presentación de la vara de Dios. Vamos a mirar la primera plaga, dice acá entonces el versículo 14 en adelante. Entonces Jehová dice a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, y aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y aquí que hasta ahora no has querido oír. Y así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. Y aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río. Y los egipcios tendrán asco de beber agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él. Hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, otra vez igual. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Notamos, amigos, esta es la función de los milagros cuando son hechos por Satanás. Los hechiceros hacen lo mismo y endurece el corazón. Preguntémonos, cuando haya predicadores modernos, cuando escuchamos por ahí, aquí hay sanación. E incluso algunos pudieron decir contra mí: este fulano predica pero no tiene poder para curar. Amigos, si Dios quiere, da el poder a quien Él quiere. Pero lo que sí Él quiere es que todos levanten en alto la ley de Dios, los mandamientos, que incluye el sábado. Cuando uno desobedece a Dios y pretende tener poder, oh amigos, creemos que esto pasará impune delante de Dios. Ya Dios lo señaló: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Dios quiere ver obediencia. En el caso de Faraón, es desobediente a la orden de Dios dada por Moisés y Aarón, y los hechiceros, apoyando la rebelión, fortaleciendo el corazón negro y de piedra de Faraón, haciendo milagros para contrariar la voluntad de Dios. Aprendemos con esto que, amigos, los milagros no son una evidencia segura de que está Dios allí en el medio. El enemigo puede hacer exactamente milagros. A ver, ¿cómo termina esta historia? Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. No, esa gente hace trucos. ¿Cómo lo hacen? No sé, pero apestaron todo. Y mis hechiceros hacen lo mismo también. Que tiene buena fuente para hacer trucos. Tal vez el poder que les acompaña puede ser interesante, pero es puro truco. Sigue más, un texto más. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Aquí, amigos, hay algo interesante, y es, sabíamos que cuando el Señor envíe las 7 plagas, tendrán que ver, así como estas, con plaga de sangre. Las 7 plagas, las últimas, las del castigo de Dios, se relacionan con las plagas de Egipto. Quiero invitarles a que me acompañen a leer Éxodo, Apocalipsis, capítulo 15, primeros versículos y el 16. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Versículo 8. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Y a continuación aparece el derramamiento de las plagas. Oí una gran voz que decía desde el templo de los siete ángeles: id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Esa fue la primera plaga. Segunda plaga, noten acá, amigos. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre también. Hasta aquí nomás tenemos estas primeras plagas, especialmente la segunda y la tercera, que incluirá sangre de mares primeramente y sangre de agua potable, fuentes, ríos, etc. Dios va a castigar severamente la incredulidad de esta gente como Faraón y sus hechiceros, que no quieren obedecer el mandato de Dios. Dios castiga con algo que es esencial para la vida: beber agua o higienizarnos, usar el agua, toda con sangre. Siete días duró esta plaga. Hoy, amigos, estamos necesitando prestar atención que una amenaza similar se cierne sobre nuestro planeta. La profecía bíblica ya lo dice: hay siete postreras plagas, y que Dios señala esto como el final castigo para el planeta, para la humanidad. ¿Por qué? Porque ha llegado al colmo la incredulidad, como Faraón, la incredulidad de los seres humanos. Allí, liderados por el nuevo orden mundial, la bestia o la ramera y los reyes de la tierra, liderando una rebelión contra Dios y los moradores de la tierra, que están bebiendo del vino del furor de su fornicación. Y que Dios tenga que actuar severamente, porque han traspasado el límite de la obediencia a la ley de Dios. Y especialmente el hombre de pecado, el hijo de perdición, como cuenta segunda de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2. El hombre de la anomía, la palabra griega, que significa el hombre de la transgresión de la ley. Él será el líder mundial. Amigo, que es el anticristo. Cuando esto ocurra, ahí tenemos el texto, amigo, para recordarlo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que quien hay al presente que lo detiene hasta que él sea a su vez quitado de en medio. O versículo 3, aparece la palabra anomía nuevamente. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de anomía, el hijo de perdición. El hombre de la anomía es el hombre de la transgresión de la ley de Dios, como va a contar el texto griego. Entonces, cuando aparece ese hombre que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, el hombre que por excelencia se rebela contra la ley de Dios, que impondrá su marca, allí saturó la paciencia de Dios. Dios comienza a actuar. Da el último mensaje para que los que estén cautivos en Babilonia salgan, e inmediatamente caen las plagas. Amigos, estas lecciones de las plagas de Egipto nos tienen que enseñar que la rebelión se paga caro, que se llama a la exhortación. En diez ocasiones se le llamó a Faraón. En cada una de ellas una manifestación de una plaga, una distinta de otra. En el caso de la que vamos a mirar ahora, miramos capítulo 8, versículo 2, la plaga de las ranas. Aquí hay una derivación interesante. ¿Por qué el faraón se vuelve incrédulo? Leemos pues Éxodo capítulo 8, versículos desde el primero hasta el 19. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, y aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, sobre tu cama, en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos, en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Nuevamente Satanás desafiando la orden de Dios, creando las señales mentirosas, los milagros, y que hoy actualmente induce a mucha gente a continuar en la rebelión porque sus predicadores tienen capacidad de hacer milagros. Cuidémonos, amigos. Vamos a una reunión y allí aparece alguien haciendo un milagro. ¿Cuántos casos hay que entramos a la reunión y se nos dice: vente a la reunión que vamos a orar para que tenga salud? Vente acá y entra hacia adentro. A ver, pon la mano. Y entonces nos dejamos estar. Y así la persona, el pastor o predicador, pone la mano en la parte donde nos duele, aquí, en alguna parte del cuerpo, y sentimos una corriente eléctrica. En algunos casos no, en otros sí. Y entonces, estoy recibiendo la curación, Dios está aquí, Dios le ha dado al hermano el poder de curar. Amigos, recuerden que con Moisés y Aarón, y Janes y Jambres, los hechiceros que están actuando acá, hay algo en común. Ambos hacen milagros y ambos hacen el mismo milagro. La diferencia es que, para saber la naturaleza de uno y otro, es que aquí Moisés y Aarón hacen milagros para honrar a Dios, para cumplir su mandato, que Dios les quiere persuadir al faraón y a su séquito por los milagros, que hay un poder para que ellos cedan y obedezcan la orden, dejen ir al pueblo. Aquí está la evidencia de que hay un poder que les ordena, es Dios. Pero Satanás hace idéntico milagro, hace sacar ranas, ya sean reales o ilusas, como hipnotismo, pero el propósito de él es contrariar la voluntad de Dios. Ahí es donde tenemos que estar muy atentos. ¿Dónde me estoy metiendo? No, pero si el pastor predica, y seguramente si él predica es porque está con Dios. No, amigos, si no defiende la ley de Dios, cuidémonos, puede ser otro Janes y Jambres haciendo milagros. O sea, Jesús fue muy claro: no todo el que me diga Señor, sino el que hace. Porque en aquel día muchos me dirán: no hicimos milagros en tu nombre, no echamos demonios en tu nombre. Y entonces les diré, ahí tenemos el texto, versículo 23, les diré: apartaos de mí, hacedores de anomía, transgresores de la ley. Notamos, qué importante. Por eso esta época debiera caracterizarse no por la profusión de milagros, sino por la abundancia de exhortación, de lealtad a Dios. Vuélvanse a Dios, obedezcan sus mandamientos. Bien, miremos cómo termina la historia de Faraón y sus hechiceros que imitan la acción de Aarón trayendo ranas allí, imitando el milagro de Aarón. Miremos. Entonces Jehová dice a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale del río, y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. He aquí que hasta ahora no has querido dejarlo ir. Pero estamos leyendo el capítulo 8 de Éxodo, versículo 14 y 15. Y las juntaron en montones y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová ya lo había dicho. Hasta aquí, amigos, tenemos la presentación de la segunda plaga. Hoy miramos la plaga de sangre de las ranas. Como la sangre se echó a perder, se corrompió, el agua se hizo sangre por una semana, el faraón creyó natural que aquí, al aparecer la rana, no era un milagro, era el efecto natural de la tierra descompuesta. Así que, ¿cómo le voy a creer a ese Dios que me manda las ranas cuando la misma agua apestada en sangre produce las ranas? Otra peste. Aquí no hay poder de Dios. Váyase, váyase. Esa fue la reacción de Faraón. ¿Entendemos? Oh, amigos, a veces podemos hasta razonar la rebelión. En el caso de Faraón, se confió él. En lugar de atribuir poder a Dios, veía a sus siervos, hechiceros, hacer lo mismo. Y al ver el milagro en sí, que de el agua hecha sangre, luego aparecen ranas, era casi lógico suponer que la misma presión de la tierra de agua en sangre producía sangre ranas. Y esto fortaleció más a Faraón en su rebelión. Hoy, amigos, estamos viviendo algo similar. Hay personas que no le van a atribuir a Dios el poder que Dios quiere que se le reconozca. Miremos en Romanos capítulo 1, versículo 19 y 20. Dios quiere que se le reconozca su poder aún en la naturaleza, para que el hombre pueda inclinarse y darle gracias a ese Dios que nos dio la preciosa naturaleza que nos rodea. Miremos. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto a esa gente, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. Es cierto, no lo podemos ver a Dios, pero vemos su obra maestra, la creación. No podemos ver la mano de Dios, pero podemos tener acceso a su guante, la naturaleza. Allí están los dedos de Dios. Y amigos, ¿cómo no habremos de inclinarnos, no a la naturaleza, inclinarnos a Dios, agradeciendo la naturaleza que se nos ha dado? La belleza de todas las cosas creadas para nuestro bien, la armonía que podemos mirar en los árboles, los ríos, los animales, cuánta cosa creada por el Creador para nosotros. ¿Y no nos habremos de inclinar? No podemos continuar más en rebelión. Esto se paga caro. Que la lección de Faraón con su gente sea significativa para nosotros en nuestros días. Las plagas se están cerniendo, se están acercando sobre el planeta. Un mundo que está en rebelión, violando los mandamientos constantemente. Y hechiceros o pastores que aparecen haciendo milagros, fomentando la rebelión. Lealtad a Dios, lealtad a su ley, es lo que Dios pide en estos días. ¿Por qué? Porque los 144.000 serán aquel pueblo que levantarán en alto la paciencia de los santos, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esto es lo que hay que enseñar y predicar a la gente. Lealtad a Dios, obediencia a Jesús. Lo haremos, nos entregaremos a nuestro Maestro, confesaremos nuestros pecados. Les invitamos, amigos, a que nos unamos juntos a nuestro Dios para que Él perdone nuestro mal, nos haga nuevas criaturas, seamos limpios de corazón, que Dios produzca una nueva naturaleza y entonces podamos obedecer en la tierra los mandatos de Dios, esperando que Él venga a buscarnos en la segunda venida. Amigos, que Dios les guarde, les bendiga, que los proteja y así seguimos en paz estudiando esta serie, Descubriendo al Mesías de las Profecías. Así pues, les saluda, los bendigo y nos encontramos en la siguiente emisión. Que Dios les acompañe. Estamos viviendo los momentos más dramáticos de la historia. El Dios eterno empleará todos los recursos para atraer favorablemente la atención de sus criaturas a su obediencia, para que vivan en armonía con toda la voluntad revelada en las Sagradas Escrituras. Las profecías ilustran la manera en que el Altísimo usa a los hombres hoy para cumplir sus designios y su voluntad en la tierra.